tanto para darte. Y mi alma dentro de tu alma está. Canta sin cesar y ríe. Tengo un corazón que late por ti. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe por qué tanto? ¿Será que tenía que pasar? Aprendí a soñar y ahora, ¿qué fue de mi mundo que gira al revés? Abajo está el norte y arriba mis pies. Si me dejas, si te atreves, si me aceptas, si me crees, te amaré toda la vida, viviré creyendo en ti. No te alejes, no te enfades, no te caigas, no te apiades así. Todo gira, todo cambia. Que tu luz se encienda en mí, se encienda en mí. Tengo un corazón que late por ti. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe por qué tanto? ¿Será que tenía que pasar? Aprendí a soñar y ahora, ¿qué has hecho que apenas te escucho llegar? Tanto, tanto para darte.